esquina de Roland no para de llover, se derraman las calles al anochecer. Cómo cambian las cosas, cómo duele el saber que ya no queda nadie con quien querer beber. Salgo a la calle como a buscarte casi sin querer y me quedo en la esquina de Roland otra vez. No, no puedo moverme de aquí, ella se acuerda aún de mí y se encuentra sola. Y sé que cuando vuelva a sonreír, ella vendrá a buscarme aquí, a la esquina de Roland. La vida ya rota, con poco que perder, la cerveza en la mano, como antes de ayer. Manos heladas, el alma empapada, intento correr, pero me quedo en la esquina de Roland otra vez. Solo búscame, solo búscame en la esquina de Roland, te esperaré. No, no puedo moverme de aquí, ella se acuerda aún de mí y se encuentra sola. Sé que cuando vuelva